Y miren a Yazan, el embajador palestino ante la ONU, condena la muerte de un niño que murió de inanición en Gaza. Esta nota de Democracy Now. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que la desnutrición que padecen las personas en el norte de Gaza es particularmente extrema, al tiempo que continúan las negociaciones sobre un posible alto al fuego temporal de 6 semanas. El lunes, el embajador palestino en las Naciones Unidas, Riyad Mansour, advirtió que un número creciente de niños y niñas están muriendo de inanición en Gaza. Mansour mencionó el caso de Yazan al-Kafarne, un niño palestino demacrado de 10 años que murió de desnutrición aguda y por falta de atención médica y sanitaria. Riyad Mansour dijo, y cito, «Miren a nuestros niños y niñas, miren a Yazan, miren qué agonía están soportando. Se han identificado decenas de niños más que han muerto por desnutrición y muchos más han muerto y están muriendo en la oscuridad y la miseria. Tienen que parar. Por el amor de Dios, esto tiene que parar». Después de intentarlo durante 10 años, tuvo gemelos y la guerra se los llevó. Ambos bebés de 5 meses mueren en ataque israelí en Gaza. Esta nota de Wafa Surafa y Sami Magdi de Los Angeles Times. Rania Abu Ansa tardó 10 años y 3 rondas de fertilización in vitro para quedar embarazada y solo unos segundos perdió a sus gemelos de casi 5 meses, un niño y una niña. Un ataque israelí alcanzó la casa de su familia extendida en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, el sábado por la noche, matando a sus hijos, a su esposo y a otros 11 familiares y dejando a otras 9 personas desaparecidas bajo los escombros, según sobrevivientes y funcionarios de salud locales. Y se había despertado alrededor de las 10 de la noche para amamantar a Naim, el niño, y se volvió a dormir con él en un brazo y Wissam, la niña, en el otro. Su marido dormía junto a ellos. La explosión se produjo 1 hora y media después. La casa se derrumbó. «Grité por mis hijos y mi marido», dijo el domingo, mientras sollozaba y acunaba una manta de bebé contra su pecho. «Estaban todos muertos. Su padre se los llevó y me dejó atrás». Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared y acarició el bulto en un gesto tranquilizador que por fin había tenido la oportunidad de realizar. Los ataques aéreos israelíes han golpeado periódicamente viviendas familiares abarrotadas desde el inicio de la guerra de Gaza, incluso en Rafah, que Israel declaró zona segura en octubre, pero que ahora es el próximo objetivo de su devastadora ofensiva terrestre. Y los ataques suelen producirse sin previo aviso, normalmente en mitad de la noche. Israel dice que intenta evitar daños a los civiles y culpa de sus muertes al grupo militante Hamas, pero los militares rara vez comentan sobre ataques individuales que a menudo matan a mujeres y niños. Los militares no hicieron comentarios sobre este ataque. De las 14 personas asesinadas en la casa de Abu Ansa, 6 eran niños y 4 mujeres. Según el doctor Marwan al-Hams, director del hospital al que fueron trasladados los cadáveres, además de su marido y sus hijos, su hijo, su hija, Rania, perdió a su hermana, un sobrino, una prima embarazada y otros familiares. Farouk Abu Ansa, un familiar, dijo que en la casa se alojaban 35 personas, algunas de las cuales habían sido desplazadas de otras zonas. Dijo que todos eran civiles, en su mayoría niños y niñas, y que no había militantes entre ellos. Rania y su marido Wissam, ambos de 29 años, pasaron una década intentando quedar embarazada. Dos rondas de FIV habían fracasado, pero después de una tercera, a principios del año pasado, se enteró de que estaba embarazada. Los gemelos nacieron el 13 de octubre. Su marido, un jornalero, estaba tan orgulloso que insistió en ponerle a la niña su nombre. «No tuve suficiente, no tuve suficiente de ellos», dijo Rania. La guerra ha matado a más de 30,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, y alrededor del 80% de la población de Gaza, de 2.3 millones de habitantes, ha huido de sus hogares y una cuarta parte de la población se enfrenta en hambre. El ministerio dijo el mes pasado que más de 12,300 niños, niñas y adolescentes palestinos habían muerto en la guerra, alrededor del 43% del total. Las mujeres, los niños, niñas, juntos representan las tres cuartas partes de los asesinados. El ministerio no diferencia entre civiles y combatientes en sus recuentos. Para los niños que sobreviven, la guerra ha convertido la vida en un infierno, dicen los trabajadores humanitarios, y algunos en el norte de Gaza están fuera del alcance de atención. La sensación de impotencia y desesperación entre padres y médicos al darse cuenta de que la ayuda que salva vidas a solo unos kilómetros de distancia se mantiene fuera de su alcance debe ser insoportable. Pero peor aún son los gritos angustiados de esos bebés que perecen lentamente bajo la mirada del mundo, dijo el domingo la directora regional de UNICEF, Adel Kodor, en un comunicado. Hasta el sábado, la familia Abu Ansa había sido relativamente afortunada. Rafah se ha librado de la inmensa destrucción del norte de Gaza y de la ciudad sureña de Khan Yunis, donde tanques y tropas israelíes han luchado contra los militantes bloque por bloque después de oleadas de ataques aéreos. Rafah también se encuentra en una zona cada vez más reducida de Gaza, donde todavía se puede entregar ayuda humanitaria. Pero Israel ha dicho que Rafah será el siguiente y que aproximadamente 1.5 millones de personas serán reubicadas ahí, sin decir dónde. Y bueno, Rania dice, y cito, «No tenemos derechos. Perdí a las personas que más quería. No quiero vivir aquí. Quiero salir de este país. Estoy cansada de esta guerra». Y bueno, esta nota de los periodistas de la prensa asociada, Surafa y Magdi, informaron desde Rafah y el Cairo, respectivamente, para Los Angeles Times. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, Somalia, México, República Dominica, Tanzania, fuera, Yanqui de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, yo te quiero libre. Cielo, vamos. Concluyen sin acuerdo las negociaciones sobre la tregua en Gaza. Esta nota de la jornada. 3 días de negociaciones con Hamás sobre un cese del fuego en Gaza y la liberación de rehenes israelíes concluyeron este martes, informaron funcionarios egipcios, menos de una semana antes del inicio del mes sagrado musulmán de Ramadán, el plazo informal para llegar a una tregua. Estados Unidos, Qatar y Egipto llevan semanas tratando de lograr un acuerdo según el cual Hamás liberaría a los 40 rehenes a cambio de una tregua de un mes, la liberación de algunos prisioneros palestinos en cárceles israelíes y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. 2 funcionarios egipcios dijeron que la más reciente ronda de diálogos había concluido. Y añadieron que el grupo armado palestino entregó una propuesta que los mediadores discutirán con Israel en los próximos días. Hamás se niega a liberar a todos los 100 rehenes que todavía tiene o a los restos de otros 30, a menos que Israel ponga fin a su ofensiva, se retire de Gaza y libere a una gran cantidad de prisioneros palestinos, incluyendo milicianos prominentes que cumplen cadenas perpetuas. Hidat Taha, que es un vocero de Hamás, señaló que las negociaciones continuaban, pero que la pelota está del lado de Israel, dijo, que hasta ahora Israel ha rechazado las demandas de Hamás de permitir el retorno de habitantes del norte de Gaza, de dar garantías de un cese al fuego y de una retirada total. Y bueno, aquí hay una cita, dice, Hamás está abierto a propuestas e iniciativas consistentes con su posición de un cese al fuego, una retirada, el retorno de los desplazados, la entrada de convoyes de ayuda y la reconstrucción, indicó Taha. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha rechazado las demandas de Hamás y ha dicho reiteradamente que la guerra continuará hasta que este grupo palestino sea destruido y todos los rehenes sean liberados. Israel no envió una delegación a la más reciente ronda de negociaciones. El funcionario israelí dijo que Israel sigue esperando a que Hamás le entregue una lista de rehenes que siguen con vida y la proporción de cuántos prisioneros desea a cambio de cada rehén. No queda claro si esa información está incluida en la propuesta más reciente. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, dijo el lunes que por lo menos 10 niños, al parecer, murieron en el aislado norte de Gaza por deshidratación y desnutrición. Y probablemente hay más niños que luchan por sus vidas en algunos de los pocos hospitales que quedan en Gaza. Y probablemente aún más niños en el norte que no tienen acceso a ningún cuidado, dijo en un comunicado Adele Cawthor, directora regional de UNICEF para Medio y el Norte de África. Dijo, estas muertes trágicas y horribles son hechas por el hombre, predecibles y totalmente prevenibles, dijo. En otra noticia, el Ministerio de Salud de Gaza declaró el domingo que 15 niños murieron de hambre en el hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza y otros 6 están en riesgo de morir por desnutrición y deshidratación. No quedaba claro si los niños tenían otras condiciones médicas que los hacían más vulnerables. En el norte de Gaza, la primera zona sujeta a la ofensiva israelí, ha sufrido una enorme devastación. El Programa Mundial de Alimentos suspendió los envíos de ayuda humanitaria en esa zona por la falta de seguridad. Un intento del ejército israelí por entregar ayuda humanitaria concluyó en tragedia la semana pasada, cuando más de 100 palestinos murieron baleados por soldados israelíes. Y hasta ahora se cree que hasta 300.000 personas palestinas siguen en el norte de Gaza, a pesar de que Israel ordenó la evacuación de toda la región, incluso de la ciudad Gaza, en octubre. Muchas personas han estado comiendo comida para animales a fin de sobrevivir. La ONU dice que 1 de cada 6 niños menores de 2 años en el norte sufre de desnutrición aguda. Nota de la jornada. Y arrestan a 5 activistas del movimiento del trabajador católico frente a una planta de General Dynamics. Nota de Democracy Now. En el estado de Connecticut, 5 activistas contra las armas nucleares, miembros del movimiento de trabajador católico, fueron arrestados el lunes por bloquear las puertas de ingreso de una planta de General Dynamics que se encuentra en la ciudad de New London, donde se están diseñando y construyendo los submarinos nucleares clase Columbia. Durante la protesta, un grupo de 20 manifestantes sostuvieron imágenes del tamaño real de Robert Oppenheimer, cito, el padre de la bomba atómica, con una pancarta que decía, y cito, no sean destructores de mundos, detengan el submarino Columbia. Nota de Democracy Now. Caídas desde un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, hirieron a 11 personas, incluidas 10 que fueron trasladadas al hospital. Esta nota del Register del condado de Orange. 11 personas resultaron heridas en un solo día después de intentar escalar un muro que separa la frontera México-Estados Unidos y caer del lado de San Diego. Las últimas lesiones de este tipo desde que se elevó el muro para disuadir los cruces ilegales. 10 personas de entre 18 y 40 años fueron llevadas al hospital con lesiones leves o moderadas, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego. La otra persona herida no fue hospitalizada. El departamento dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo alertó poco después de las 4 del sábado de la tarde. 4 de los heridos fueron trasladados al hospital Scripps Mercy, incluidas 3 personas que viajaban con 5 niños, todos menores de 11 años, dijo Chris Van Gorder, presidente de Scripps Health, al San Diego Union Tribune, el periódico. El hospital cuidó a los niños mientras sus padres recibían tratamiento. Y hace días, un hombre que se cree tenía unos 20 años murió tratando de sortear el muro fronterizo. Joseph Kiyashi, neurocirujano de la Universidad de California, San Diego, ha dicho que ha visto un aumento de 5 veces en los casos de traumatismos desde que aumentó la altura del muro fronterizo bajo la administración de Trump, que comenzó a reemplazar secciones que tenían una altura de menos de 20 pies con 30 barreras de bolardos de acero con pies. En 2019, la Universidad de California, San Diego, trató a menos de 60 pacientes que se habían caído de los muros fronterizos. Este número saltó a casi 450, de 60 a 450, 2 años después. El consulado mexicano informó que 29 ciudadanos mexicanos murieron en 2023 a causa de caídas similares mientras intentaban cruzar a la región de San Diego y otros 120 resultaron heridos. Su mundo sin mañana. Hola amigos de Radio Santa Ana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a toda la comunidad a una feria de salud llevándose a cabo el 16 de marzo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Les brindaremos servicios médicos gratuitos, exámenes de vista, exámenes dentales, atención primaria, análisis diabéticos, colesterol, mamografía y muchos más. El evento tomará a cabo en el 505 East Central Avenue en Santa Ana, California, 92707. Si tiene preguntas, nos puede hablar al 714-481-9600. Atentamente, el Centro Delhi. Y participan 32 estados en marcha moral contra la pobreza en Estados Unidos. Esta nota de la jornada: los manifestantes llegaron a Charleston y a otras 31 capitales estatales de todo el país el pasado sábado, con ataúdes, lápidas y pancartas para llamar a una, cito, renovación moral, con el propósito de movilizar a 140 millones de pobres y de trabajadores de bajos ingresos y demandar un gobierno que luche contra la pobreza y no los pobres, dice. Aquí hay una cita de Pam Garrison, que es copresidenta de la campaña de los pobres en West Virginia, hablando desde la escalinata del Capitolio Estatal, dijo: en este país, 800 personas mueren cada día por resultados directos de la ola de la pobreza. Eso es inaceptable en uno de los países más ricos del planeta, dijo Garrison, hablando en las escalinatas del Capitolio Estatal. Agregó que West Virginia tiene una de las tasas de muerte más altas a causa de enfermedades vinculadas con la pobreza y la tasa más baja de educación en el país. Dijo: esto no está bien. No podemos permitir que esto defina lo que es West Virginia. Necesitamos representantes políticos que nos representen y no a sus bolsillos, dijo. Añadió, ante varios cientos de líderes religiosos, trabajadores sociales, sindicalistas y funcionarios locales que se congregaron para este mitin. El sábado, a través de Estados Unidos, trabajadores de bajo ingreso, religiosos, defensores de los derechos de las mujeres, de derechos laborales y de la comunidad gay, entre otros, realizaron actos para lanzar una campaña nacional que en los próximos 3 meses intentará movilizar a millones de votantes de ingresos bajos que suelen no votar para exigirle a los políticos que aborden la pobreza. Y aquí hay una cita, dice: si uno fuera a un funeral cada día, tendrías que dedicar 600 años para ir a los funerales de la gente que muere silenciosamente de pobreza en este país, afirmó el reverendo William Barber II, uno de los copresidentes nacionales de la campaña de los pobres. Y la reverenda Liz Theoharis, la copresidenta nacional de la campaña de los pobres, declaró, y cito: estamos llamando a una renovación moral por una resurrección moral. Estamos declarando vida en todo lugar donde hay muerte. La campaña está enfocada en construir alianzas con sindicatos, organizaciones antiguerra y contra el intervencionismo de Estados Unidos, y trabajando de manera conjunta con organizaciones culturales al resucitar y actualizar la última campaña que encabezó el reverendo Martin Luther King. La pobreza, afirmó Theoharis, es algo que deciden los gobiernos que optan por no invertir en las políticas que se ha comprobado sacan a la gente de la pobreza, que operan por no apoyar a sindicatos y esfuerzos de organizaciones de los pobres. Los participantes en el mitin en Charleston incluyeron a aquellos que están luchando por agua potable en pueblos donde hay carencia de líquido o que están contaminados, nuevas formas de abordar la adicción a drogas y por reformas del sistema carcelario, también defensores de los derechos de la comunidad gay, por los derechos de las mujeres a controlar sus propios cuerpos también, y para promover mayor inversión en educación y en vivienda. Pero más que nada, dijo Garrison, se están juntando para exigir y crear poder político en un estado donde los gobernantes locales trabajan para los intereses de los más ricos, sobre todo las empresas de carbón que dominan el estado. Y en una entrevista para La Jornada, Garrison dijo, y cito, la mayoría de aquellos que sobrevive día a día no creen que son pobres porque no están viviendo en los guetos urbanos, comentó Garrison en una entrevista para La Jornada, dijo, pero cualquier incidente los puede deshacer. Si pierden un día de trabajo por enfermedad, sin pago, si de pronto tienen que gastar en nuevas llantas para sus carros, cualquier cosa, esto no es una manera de vivir. Agregó que cuando ella era joven, su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre era ama de casa. Dice, ahora ya no hay familias en donde ambos padres no trabajen, solo por la avaricia de las empresas. Sabemos que es por la avaricia empresarial. El sábado ella firmó ante el mitin un mensaje colectivo para el futuro y dijo, y cito, somos gente orgullosa de las montañas, siempre seremos libres. Yo vengo de Mother Jones, la legendaria organizadora sindical y comunitaria inmigrante irlandesa del siglo XIX y principios del XX, y quien fue cofundadora del gran gremio anarcosindicalista de los mineros de carbón, que lucharon por mejores salarios y para su salud. Y estoy sobre todo sus hombros para hacer lo mismo. Estamos movilizando, educando. Habrá un cambio aquí. Y 15 estados celebran el martes de elecciones primarias en Estados Unidos. Nota de Democracy Now. En Estados Unidos, 15 estados celebraron el martes elecciones primarias y caucus para elegir al candidato demócrata y republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024, en lo que se conoce como el supermartes. En el estado de California, 4 candidatos compitieron por el escaño que quedó vacante tras el fallecimiento de la senadora Dianne Feinstein en septiembre. 3 congresistas demócratas, Adam Schiff, Kathy Porter y Barbara Lee, figuran en las papeletas junto con el candidato republicano Steve Garvey, un exjugador de las Grandes Ligas de béisbol. Los 2 candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos, independientemente del partido al que pertenezcan, se enfrentarán en las elecciones de noviembre. Nota de Democracy Now. Y los activistas de Minnesota instan a los votantes a seleccionar la opción, cito, no comprometido, para protestar contra el apoyo de Biden a los ataques de Israel contra Gaza. Esta nota de Democracy Now. En el estado de Minnesota, algunos activistas demócratas estuvieron instando a los votantes a seleccionar la opción, cito, no comprometido, en la boleta electoral para protestar contra el apoyo del presidente Biden a los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por el copresidente de la campaña, cito, abandonen a Biden, Yaslani Hussein, y dijo, y cito, para el martes no son los musulmanes de Minnesota, no son los musulmanes en Estados Unidos, en realidad es la inmensa mayoría de votantes demócratas la que cree que el presidente está transitando un camino muy oscuro. Más de 30,000 personas han muerto en Gaza, muchas de ellas niñas y niños. Todos los días las fuerzas de defensa de Israel matan a personas inocentes. Y nuestro presidente se ha quedado callado, no ha hecho nada. De hecho, hemos hecho todo lo contrario. Hemos impedido

comparativamente lentos, son una característica de un sistema democrático que funciona, no son un error. Ha habido un esfuerzo de décadas en el Estado para brindar a los votantes más opciones y protecciones, haciendo que votar sea más accesible aquí, en casi cualquier otro lugar del país. Pero la otra cara de la ecuación significa que los funcionarios electorales deben trabajar más intensamente. Y a la pregunta de entonces, ¿cuándo habrá resultados electorales? Esta es una pregunta complicada. Dice, comencemos con la parte sencilla. California tiene 58 condados y cada uno tiene una oficina electoral que cuenta los votos en las elecciones federales, estatales y locales en sus jurisdicciones. En las últimas elecciones primarias presidenciales de 2020 se emitieron más de 9.6 millones de votos en California. Y el registrador de votantes del condado de Orange seguirá un calendario de publicación del registrador que publicará el tan esperado primer tramo de resultados entre las 8:30 y las 8:45 de la noche de las elecciones. Esa primera ola incluirá solo las boletas por correos recibidas un día antes de la elección y los resultados de las boletas emitidas en persona el día de las elecciones comenzarán a publicarse en algún momento después de las 9 de la noche, con actualizaciones diarias a continuación. Y vale la pena señalar que las boletas de voto por correo depositadas en los buzones de correo el día de las elecciones o justo antes pueden tardar algunos días en llegar por correo. La ley de California dicta que las papeletas con matasellos del día de las elecciones deben aceptarse hasta por 7 días, lo que significa que el número total de votos emitidos ni siquiera se conocerá hasta bien entrada la próxima semana. En última instancia, dijo Logan, dice, certificaremos los resultados de nuestras elecciones el 29 de marzo, dijo entre risas Logan, jefe de elecciones del condado de Los Ángeles. Entonces sabremos que se han contado todos los votos y cuáles son los resultados finales. Paul Mitchell, estratega demócrata y experto en datos políticos, predijo que los resultados de algunas de las contiendas más importantes, como la carrera por el Senado de Estados Unidos y la medida electoral estatal del gobernador Gavin Newsom, que es la proposición 1, se conocerían en realidad la noche de las elecciones. Fernando Guerra, el director del Centro de Estudios de Los Ángeles de la Universidad Loyola, también pensó que los resultados de la Proposición 1 se conocerían la noche de las elecciones, pero el profesor de Ciencias Políticas predijo que podrían pasar 1 o 2 días antes de que se conozca con certeza quién quedó en segundo lugar en la carrera por el Senado. Y Trump permanece en la boleta. Los jueces deciden. En el caso de Colorado, el tribunal dice que los estados carecen de autoridad para descalificar a un expresidente. Esta nota de David Salvaje de Los Angeles Times. La Corte Suprema dictaminó el lunes que el expresidente Trump no puede ser descalificado para aparecer en las boletas estatales a pesar de las acusaciones de que, cito, participó en una insurrección después de perder las elecciones de 2020 y, por lo tanto, la Constitución debería prohibirle a ocupar un cargo. Al revocar un fallo de los jueces de Colorado, el Tribunal Superior dijo que los estados no tienen la autoridad para interpretar la enmienda 14 posterior a la Guerra Civil ni utilizarla para eliminar a un candidato presidencial de la boleta estatal. En una decisión unánime y sin firmar, los magistrados dijeron que temían que la elección presidencial se convirtiera en un, cito, mosaico, si un solo candidato fuera declarado no elegible en algunos estados, pero no en otros. basándose en la misma conducta. En diciembre, la Corte Suprema de Colorado decidió que Trump estaba descalificado para postularse para presidente porque violó la sección 3 de la enmienda 14. Dice que ninguna persona puede ocupar ningún cargo civil o militar que haya prestado juramento de apoyar la Constitución y luego haya participado en una insurrección o rebelión contra Estados Unidos. Los 9 jueces dijeron que estaban de acuerdo en que Colorado o cualquier estado no puede descalificar a un candidato presidencial basándose en la enmienda 14. Pero los jueces liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown y una conservadora, la jueza Amy Coney Barrett, objetaron en opiniones concurrentes separadas, aparte del fallo del tribunal que decía que el Congreso debe promulgar una ley para hacer cumplir esta disposición de la enmienda 14. Los conservadores del tribunal parecen decididos a descartar la posibilidad de que Trump enfrente un desafío en el Congreso si gana las elecciones de noviembre y los demócratas obtienen el control de la Cámara y el Senado. Si eso sucede, algunos han cuestionado si el Congreso podría negarse a certificar la elección de Trump diciendo que se había, cito, participado en una insurrección en violación de la enmienda 14. La opinión del tribunal dice que el poder de hacer cumplir la sección 3, cito, recae en el Congreso y no en los estados, pero también dice que el Congreso debe, cito, aprobar la legislación apropiada para hacer cumplir esta disposición. Y los abogados que presentaron la demanda en Colorado, en nombre de varios votantes del Partido Republicano, lo calificaron como una especie de victoria. Los expertos de derecho electoral señalaron que la decisión de Colorado puede no impedir que los miembros del Congreso y otros objeten la elección de Trump si gana en noviembre. Y aquí hay una cita, dice, esta decisión no resuelve los polémicos temas de la insurrección que seguirán vivos y en disputa en el dominio público en los próximos meses, dijo Derek Mueller, que es un profesor de Derecho de Notre Dame, y añadió, pero cierra las puertas a cualquier exclusión de Trump de la boleta en cualquier estado, ya sea en las primarias o en las generales. A pelear, y que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán. Arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. Oh, recién noticias de la situación de los indios americanos aquí en Estados Unidos, un tribunal rechaza la impugnación de Apache sobre la mina de cobre. Esta nota de Kevin Rector de Los Angeles Times. Un panel de jueces federales muy dividido rechazó el viernes un desafío religioso del grupo Apache a la construcción de una enorme mina de cobre en Oak Flat, una extensión de tierra en Arizona que los miembros de la tribu consideran sagrada e irreemplazable. Los miembros, que se hacen llamar Apache Stronghold, denunciaron el fallo en el caso seguido de cerca y prometieron seguir luchando con una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Y aquí hay una cita, dice: nuestro flat es como el monte Sinaí para nosotros, nuestro sitio más sagrado donde nos conectamos con nuestro Creador, nuestra fe, nuestras familias y nuestra tierra, dijo en un comunicado Wensler Nocie, un anciano apache y líder del grupo. El fallo de hoy apunta a la alma espiritual de mi pueblo, pero no detendrá nuestra lucha para salvar Oak Flat. Vicky Pisey, presidenta y directora general de Resolutions Copper, la empresa detrás del proyecto propuesto, acogió con satisfacción la decisión. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para darles las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestras escuelas y en nuestro distrito. Primero, les queríamos recordar que ofrecemos desayunos gratuitos para todos los estudiantes del distrito, no importa si califican o no para el programa de desayunos y almuerzos. Este servicio es para todos los estudiantes en todas las escuelas. Lo único que tienen que hacer es los estudiantes tienen que llegar a la escuela de media hora a una hora antes de que empiecen las clases para aprovechar del desayuno que ofrecemos gratuito. Y como siempre, les queremos recordar que la nutrición es muy importante para todos los estudiantes para que así estén listos para aprender. Y por eso ofrecemos el desayuno. Y lo único que tienen que hacer es llegar a la escuela temprano. También acabamos de nombrar nuestros maestros del año para el año escolar 23-24. Y queremos darle las felicidades a los 4 maestros que hemos nombrado. Y sus nombres son la señora Talía Rodríguez de la escuela Henninger, la señora Cassandra Cabrera de la escuela Mendez Fundamental, el señor Nathan Goodrich de la escuela Century High School y también el señor Donovan Bean, que es un psicólogo de la escuela Harvey Elementary. Y otra vez les queremos dar todas las gracias a esos empleados, esos maestros, por todo el apoyo que nos dan para ayudar a nuestros estudiantes. Y también, como les dije, esos son nuestros maestros del año para el año 2023-24. Igualmente queremos darle las felicidades a los otros empleados del año que tenemos que no son maestros, que son trabajadores de apoyo de las escuelas. Tenemos 7 trabajadores del año. Estos son la señora Berta Amezcua, que es una office manager que trabaja en la oficina de la escuela Wilson Elementary. La señora Mayra Ordóñez, que es una FACE liaison que trabaja con los padres, que representa la escuela con los padres en la escuela Willard Intermediate. El señor Matías Miranda, que trabaja de custodio en la escuela Mitchell Child Development Center. La señora Erika Pereira, que trabaja en la librería de McFadden Institute of Technology. El señor Mario Nieto Mireles, que trabaja en servicios de nutrición en la escuela Middle College High School. La señora Elvira Villela, que trabaja de de cuidador de actividades en la Escuela Washington Elementary, y el señor Paul Lamb, que trabaja en la oficina de Logistics en el distrito. Entonces, saludamos y felicitamos a estos trabajadores, a los maestros, igualmente que los que apoyan a las escuelas, por todo su trabajo para los servicios que nos dan al distrito. Y finalmente, queremos recordar a los estudiantes del grado 12 que se van a graduar este año, que ya viene pronto la fecha para aplicar para ayuda financiera para el colegio, a la universidad. Depende de si quieren esta opción para seguir su educación. El 2 de abril es el último día que pueden meter sus aplicaciones para el ayuda federal y el ayuda estatal financiero. Y por favor, comuníquense con su consejero de su escuela si tienen preguntas o quieren más información, pero el 2 de abril es el último día que pueden meter aplicaciones para ayuda financiera para el colegio o la universidad. Igualmente tenemos más información en nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us. Y eso es todo lo que tenemos para esta semana, pero espero comunicarme con usted la próxima vez para darle las nuevas noticias. Igual les quiero dar todas las gracias por seguir apoyándonos en nuestro distrito. Muchas gracias y hasta luego. Baila, niña hermosa, como un torbellino. Sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman.